deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Buenos días, Miguel. ¿Cómo le amanece? Ay, Dios. Ay, lo veo con una cara de cansado. ¿Está durmiendo bien? Ay, Ángela, fíjese que casi no dormí. Anoche me asaltaron. ¡Ay, no me diga! ¿Aquí en el pueblo? En Los Naranjales. Ay. Saliendo de mi jornada como a las 6 de la tarde, trabajo 12 horas todos los días para juntar todo el dinero que ocupo y encima me asaltan. Así no se puede seguir. Ay, pero ¿cómo le robaron? ¿Le hicieron daño? Sí, me golpearon y fíjese que se llevaron el trabajo de 3 días. Ay. El desgraciado ese. Ay, qué pesar, Miguel. Y encima de todo, no sé cómo explicarlo. ¿Viera usted que sentí algo extraño? Ajá. Había una presencia rondando. Yo la sentí. Me habló 2 veces y muy clarito. Ay, ¿quién le habló? Ay, ¿cuál presencia, Miguel? ¿Seguro había alguien más? Ay, tome, pruebe el cafecito. Está recién hecho. Verá que lo revive. No. No era una persona en cuerpo y alma. Solo era una alma. Estaba oscuro. Pero al ladrón sí lo vi. A la presencia no. Solo la oí. Ay, usted estaba asustado. Después de un asalto es lógico, seguro imaginó cosas y... No. Yo puedo sentir un espíritu cuando quiere comunicarse. Esta no es la primera vez que me pasa. En mi pueblo ya me había pasado. Usted viene de una comunidad indígena, ¿verdad? Y ustedes se comunican con los antepasados, ¿sí? Algo así. Los seres queridos no se olvidan. Ni los vivos, ni los muertos. ¿Y su familia? ¿Le hace falta? ¿Cómo no? Imagínense. Solo paso pensando en mis chamaquitas. Ay, teniendo hijas ha de ser difícil. ¿Por qué salió usted de su pueblo? ¿Para qué me iba yo a quedar ahí? Allá no tenía nada que hacer. Y entonces, ahí ya podemos instalar las computadoras en la escuela. Y yo ya averigüé que si hacemos unos trámites en el ministerio, nos dan hasta la conexión a internet. ¿Ustedes se imaginan el progreso que puede traer eso a San Miguel? Usted sí que es insistente, Miguel. Aquí no necesitamos esos aparatos. Eso es para las ciudades. Pero ustedes forman parte de la Asociación de Desarrollo, señores. Tienen que buscar la forma de abrir sus mentes, de buscar la manera de que este pueblo salga adelante. Para que podamos vender nuestros productos a mejores precios, para que atraigamos turistas. Yo se los decía, este muchacho lo que quiere es que San Miguel deje de ser el pueblo que es. No, al contrario. Nuestros padres y abuelos no necesitaron nada de eso. Nosotros tampoco. Seguiremos nuestras costumbres y comeremos lo que la naturaleza nos da. Yo solo busco lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Vean ustedes con sus propios ojos hace 3 años cuando nos pusieron la electricidad. ¿Quién se lo iba a imaginar? Nadie. Algunas familias hasta han comprado televisores. ¿Y qué tiene eso de malo? A ver, díganmelo ustedes. ¿Qué hay de malo en eso? No, este muchacho no va a entender. Televisor en a mí la casa, un televisor no tampoco. Miren, a ver, yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Para qué todo eso? Queremos que la gente de San Miguel cambie. Es que yo he ido a la ciudad y lo que he visto no me gusta. Pero si no se trata de eso, por Dios. ¿Pero a dónde tienen la cabeza? ¿Cómo no pueden pensar en el progreso? Tienen que ver las cosas para adelante. Con señores, no pueden. No, con malacrianzas no va a lograr eso nada. Eso no son Miguel, malacrianzas. Miguel, eso es hablar con vehemencia y no con propiedad. No me adelante la voz a mí. Nos está faltando el respeto. Esta decisión ya fue tomada. No se habla más de eso. Avise que este no es un buen momento y que hablaremos más adelante. No entiendo dónde tiene la cabeza. Me dolió tanto que mi propia gente me negara esa oportunidad. Después de todas las gestiones que hice para conseguirla, todavía me duele. Hola, abuelita. ¿Cómo le va yendo? Aquí estoy, mi hijo, como todos los días. Le quedan tarjetas telefónicas. Voy a llamar a San Miguel a ver si esta vez tengo suerte. Si no le entra la llamada, espera un rato y vuelve a llamar. Ajá. Fíjese, abuela, que el otro día me llevé un gran susto. ¿La niña Ángela no le contó? Sí, sí, algo me dijo. Pero lo bueno es que no te hicieron más daños los bandidos esos. Es cierto. Pero yo quería contarle del otro susto, de un espíritu que anda en este pueblo. ¿Y cómo era la voz que oíste? Era una voz de hombre, hablaba despacio, como que cada palabra le pesara, como si, no sé. También recuerdo una brisa que me dio en la cara en el mismo momento en que me habló. Parecía como que la voz venía en la brisa misma. Sí, sí. Ahora lo recuerdo mejor. Me imagino que sentiste mucho miedo. Golpeado y asustado. ¡Ah, pobre! Pues no, abuela. Fíjese que no. La voz más bien me ayudó a salir del callejón por donde iba perdido. Yo siento que algo tiene que decirme. Mire, ya desocuparon el teléfono. Aproveche y vaya y haga su llamada. Ah, gracias. Oiga, y cuando pueda, pase por mi casa. Quiero hacerle un regalo. Gracias, abuelita. Hasta luego. Radio San Miguel, la radio del pueblo. No lo piense más, venga a la tienda La Rebaja y lleve su ropa a precios más bajos. Y ahora los dejo con música para alegrar el alma. Radio San Miguel, la radio de su pueblo, buenas. ¡Compadre! Soy yo, espero que no se haya olvidado de mí. ¡Compadre! Ya era hora que me llamara, hombre. ¿Cómo estás? ¿De dónde me estás llamando? De un pueblo, a medio camino. No ve que no puedo seguir hasta que no ajuste el dinero necesario. Además, es peligroso cruzar el cerco. Hay muchos guaches. La verdad es bastante complicado esto de irse. Eso usted ya lo sabía, compadre. Como si no hubiéramos escuchado tantas historias nosotros. Ay, compadre, ¿pero por qué me sermonea? Más bien dígame, ¿cómo están mis hijas? ¿Y Griselda? ¿Qué sabe de ella? ¿Se habrá olvidado ya de mí? ¿Cómo cree, compadre? ¿Cómo cree? Si esa mujer lo extraña mucho. Ha pasado varias veces a preguntar si usted llama. Las pequeñitas están muy bien. Les voy a mandar un mensaje por la radio diciendo que usted llamó. Sí, sí, hágame ese favor. ¡Ey, compadre! Ajá. ¡Compadre! ¡Feliz día de su santo, hombre! ¿Qué? Aquí lo de la fiesta patronal está alegrísimo. Viera ayer en la noche la iglesia cómo estaba repleta. Ahí no cabía ni un alma más. Y en la noche, los juegos de pólvora. Viera qué bonito, compadre, viera. Ay, compadre. Ahora sí que me agarró desprevenido. Ya ni me acordaba del día de San Miguel. Ni siquiera de mi cumpleaños. Ay, Dios, aquí, compadre, se pierde la cuenta de los días y se hacen eternos. No se olvide tan rápido de su pueblo. Aquí lo recordamos mucho. Sí, yo sé. Bueno, amigo, salúdeme a todos por allá, sobre todo a mis niñas y a Griselda, a mis amigos. Yo lo vuelvo a llamar en un par de días. Hasta luego. Bueno, compadre, que esté muy bien. José, el hombre del camino volvió a aparecer. Hace rato que no se dejaba sentir. Que de los muertos me libre Dios, que de los vivos me libro yo. Al contrario, abuela. Que con los vivos me ayude Dios, porque de los muertos me cuido yo. Usted, José, ¿qué cree que ande buscando el fantasma? No sé, pero algo bueno será. El hombre del camino siempre ayuda a la gente. Mis niñas. Tengo tantas ganas de verlas. Yo no puedo seguir así. Y pensar que apenas estoy empezando. Ay, Dios. Los días, es que se hacen eternos. ¿Otra vez usted? ¿Pero qué quiere? ¿Por qué me busca? Te voy a ayudar. Yo siento que de alguna manera usted debe conocerme, porque sabe que estoy triste, ¿no es cierto? Mire, yo quiero llegar hasta el otro lado, pero en este camino estoy dejando pedazos de mi vida. Quizás no es el mejor camino. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere? Bueno, ahora que usted lo dice, yo sé que a veces sí está bien. Uno toma decisiones a la carrera. o pensando que algo está bien. Pero después, la vida le enseña a uno que puede equivocarse, eso sí lo sé. Equivocarse. Sí. Tal vez eso sea lo que me pasó a mí. No sé. A veces dudo que ganar dinero sea lo que yo quiero, que sea lo más importante. ¿Para qué si no tengo a mi familia al lado? ¿Para qué si no estoy haciendo lo que realmente es mi proyecto de vida? Bueno, claro, las cosas no siempre son perfectas. Hay que esforzarse para buscar, yo sé. Ah, bueno, y sabe, también hay que saber dónde buscar. Sigue ahí. Oiga, ¿pero por qué me busca y después se va? ¿Me dejó hablando solo? Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.